Bienvenidos otra vez a El Último Refugio. Bueno, tenemos que estar encerrado aquí. Estoy en el desván del Último Refugio. Estamos bien pertrechados de todo lo necesario: cervezas, leña. Y ahora tenemos tiempo. Y aquí estoy con mis viejos vinilos, magnetofones antiguos, cintas de casete. He descubierto cajas con correspondencia. Cuando escribíamos cartas a nuestras amistades, a nuestra novia. Una caja llena de antiguas cartas. La ampliadora de fotos. La vieja ampliadora. Y mira, aquí tengo un disco vinilo de Parálisis Permanente. Parálisis lo constituían Eduardo Benavente junto con Nacho Canut. Procedían los dos de Alaska y los Pegamoides. También estaban sus respectivos hermanos. Se alejaron del sonido de los Pegamoides y se adentraron en terrenos más siniestros, oscuros. La edición que yo tengo en vinilo es la publicada por Trecipreses. Veo aquí en la contraportada a Ana Curra, que era por aquel entonces la pareja de Eduardo. Vamos a escuchar Autosuficiencia. La letra dice el momento: ya soy autosuficiente, ya no necesito verte. Parece, por tanto, que el protagonista se esconde, se recluye en su casa para huir que de alguien que bien pudiera ser su pareja. Me miro en el espejo y soy feliz, y no pienso nunca en nadie más que mí, y no pienso nunca en nadie más que mí. Leo libros que no entiendo más que yo, oigo cintas que he grabado con mi voz, oigo cintas que he grabado con mi voz. Que vienen ahora también contaban historias enfermizas, paraísos perdidos, paranoicos, Germán Copini y los chicos de Golpes Bajos, desde Galicia. Sí. start as it crosses me. Trembling noises that come too soon. Spatial movement which seems to near. Resonating a mask of fear. Hollow talk in a hollow gun. Thoughts set off on the road of pain. Never said it was good, never said it was near. Shadow rises when you are here. La sensación de clausura, de cárcel, de encierro, puede aparecer en muchos ámbitos. En un barco, en una ciudad pequeña, en una isla. Creo que todos en algún momento hemos querido huir. ¿Por qué no? Huir bien lejos, hacia el horizonte. Hacia una carretera perdida, a la aventura, a lo desconocido, sin mirar atrás. ¿Qué es sino lo que hacemos cuando abrimos un libro, una novela, que de golpe nos lleva a países lejanos, nos lleva a transitar por otros caminos, otros sueños, los sueños de otro, los problemas de otro? Pues lo que estamos haciendo es escapar, huir. La consiguió cuando subastaron lo de Lady Poussin. Lady Poussin, ¿eh? Bonito, muy bonito, Michael. Sonríele y quizás si obtengas una de las patas para la cena. Oh. ¡Michael! Te he dicho mil veces que son seres creados por el Señor. ¡Quítate de mi vista! ¡Me pones enferma! El pobre Michael no se ajusta a los sueños de una joven, pero ¿no crees que es posible que él se dé cuenta? No puedo soportarlo, padre Hugo. Te llevaba a la escuela sobre sus hombros. Ahora puedo caminar sola. ¿Y a dónde vas esta tarde así, de punta en blanco? A ningún sitio en particular. Sí, seguro. ¿Qué es lo que haces, Rose, vagando por ahí todo el día sola? Leer. Bueno, este libro no lo leía. ¿No haces nada, entonces? Yo diría que nada. No tienes nada que hacer, ¿eh? Exactamente. Pues es una lástima, señorita, exactamente. No hacer nada es una ocupación muy peligrosa. Radio Carcamal. Os propongo ahora, en el último refugio, canciones de huida. Va a venir pues Tom Waits aquí al último refugio a interpretarnos Burma Shave. inspirada en el film de Nicolas Ray, Los amantes de la noche. Puma Shave se refiere a una marca de espuma de afeitar. Sus anuncios en las carreteras de Estados Unidos se extendían de sur a norte. Completaban una poesía que acababa siempre en las palabras Burma Shave. Burma sería Birmania. Bueno, un sitio imaginario, ideal, inalcanzable. La canción dice: el tatuaje de regaliz tornó en un azul metálico, garabateado en los hombros de una ciudad agonizante. Cogía las locomotoras por las vías. Y la cicatriz de la tripa arrastró a un desconocido que pasaba por allí. Era un delincuente juvenil que nunca supo portarse bien, pero a los cerdos nunca se les ocurría buscar en Burma Shave. Y la carretera era como una cinta, y la luna como un hueso. No se parecía a ningún otro tipo que ella hubiera conocido. Se parecía un poco a Fairly Granger, con el pelo alisado hacia atrás. Ella dice: me enloquecen los tíos con sombrero de cowboy. ¿Hasta dónde vas? Él respondió: depende de lo que quieras decir. Suelta. Paro aquí solo a echar un poco de gasolina. Me voy tan lejos como me lleve la carretera. Supongo que puedes decirse que voy camino a Burma Shave. Y con las rodillas en la guantera, se quitó los pasadores y su pelo se desparramó como refresco de raíces, e hizo un globo con el chicle y arqueó la espalda. Marysville no es sino un manchón en la carretera. Algunas noches mi corazón late como un trueno. No sé cómo no explota. Porque todo el mundo en esta apestosa ciudad tiene un pie en la tumba. Y prefiero probar suerte en Burma Shave. Lo que me mola es Presley. ¿Por qué no cambias de emisora? Cuenta los montacargas de trigo en el retrovisor. Ella dijo: tío, vayas donde vayas, con este trasto le dará mil vueltas al chasco de acostarse lleno de sueños que mueren por la mañana. Así que taládrame con un poste de barbería. Esta noche me salto la condicional, como un fugitivo. ¿Por qué no echas otro trago y adelantas a ese coche, si eres tan valiente? Quiero llegar antes de que salga el sol a Burma Shave. Y la tela de araña se rompió y el Mustang chirrió. Humo saliendo de los neumáticos y del coche retorcido, sus sueños de cuatro perras. Y todas las balas que guardaban en la recámara. Yacen defraudados de camino a Burma Shave. Y el sol golpeó la torre de perforación y proyectó una sombra como el ala de un murciélago contra la puerta del copiloto. Y cuando la sacaron de la chatarra, ¿sabes? Todavía llevaba las gafas de sol. Dicen que soñar es libre a este lado de Burma Shave. Licorice tattoo. Tell a gun metal blue scrawled across the shoulders of a dying town. Took the one-eyed Jackson across a railroad track, and the scar on its belly pulled a stranger. He's a juvenile delinquent, never learned how to behave. But the cops never think to look in Burma Shave. The road is like a ribbon, the moon like a bone. It didn't seem to be like any guy she'd ever known.

El desempleo es el motivo de lo que les pasa a Padre Hugo. Esa es la deliberada política del gobierno británico, que los jóvenes irlandeses se corrompan en la ociosidad. Pues les está saliendo muy bien. Acabo de ver a su Rose haraganeando por la playa otra vez. ¿Cuánto pagó usted por aquella sombrilla de encaje negro? 3 chelines. Estropeará a esa chica. Es hora de que tenga un hombre suyo. Una casa suya, suelos, que fregar. A mi princesa no le interesan los hombres, padre. Su princesa ya tiene bastantes aquí. Y los hombres que andan por ahí hacen más daño a una chica que un regimiento de dragones borrachos. Bien. Si hay un tipo entre esos adecuado para ella, señálemelo usted, padre. Dejamos la música de Maurice Jarre, perteneciente a esta gran película, La hija de Ryan. Y vamos a escuchar otra canción de Huida. Esta pertenece a los Smith. There is light that never goes out. La canción dice: sácame esta noche, donde haya música y gente, que sean jóvenes y vivos, conduciendo en tu coche. Yo nunca quiero ir a casa, porque no tengo, ya nunca más. Sácame esta noche, porque quiero ver gente y quiero ver vida, conduciendo en tu coche. Oh, por favor, no me dejes en casa, porque no es mi hogar, es el de ellos, y ya no soy más bienvenido. Y si un autobús de 2 pisos choca con nosotros, morir a tu lado es una manera tan dulce de morir. Y si un camión de 10 toneladas nos mata a los 2, morir a tu lado, el placer, el privilegio, es mío. Así que sácame esta noche. Llévame a cualquier sitio. No me importa, no me importa. Y en el oscuro camino pensé, oh Dios, mi oportunidad ha llegado por fin. Sácame esta noche. Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out, because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. If a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a ten-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight, oh take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one. I haven't got one. Ayer en la madrugada yo estaba levantado antes del amanecer y realmente había disfrutado mucho mi estancia, pero debo seguir adelante. Yo seguiré resplandeciente, brillando como una espada nueva, y nunca miraré detrás de mí. Mis problemas serán pocos. Adiós Mary, adiós Jane, ¿nos encontraremos alguna otra vez? No sientas tristeza, no sientas vergüenza. Ven mañana, no sientas dolor. Adiós Mary, adiós Jane. Supertramp. Up before the dawn, and I really have enjoyed my stay, but I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne, I'm a dirty morning lover, and I must be moving on. Now I believe in what you say, undisputed truth, but I have to have things my own way to keep me in my youth. Like a ship without an anchor, like a slave without a chain, just a thought of those sweet ladies as they shiver out through my veins. And I will go on shining, shining like brand new. I'll never look. Gracias. Yo he venido a su encuentro. Muy amable de tu parte. Ah, mientras estuvimos allí fuimos un grupo a un par de conciertos. Y te he traído los programas. Oh, la Royal Philharmonic. Berlioz y Tchaikovsky. ¿Y nada de Beethoven? Nada de Beethoven. El gobierno británico ha dictado una ley que prohíbe interpretar música alemana. No. ¿Te imaginas qué estupidez? Ah, ingleses. Sí, bueno, todos los gobiernos son más o menos estúpidos. Un gobierno irlandés lo sería igualmente. Bueno, tal vez. Gracias. ¿Se divirtió en Dublín entonces? Pues sí y no. Un congreso de maestros rurales no es precisamente una... Bacanalia. Bacanalia, exactamente. Sin embargo, tuvimos algunas discusiones interesantes. Y había en el grupo una maestra de Belfast, una mujer estimulante. Oh. ¿Y ella iba a los conciertos? Y seguía la partitura. ¿En qué sentido exactamente era estimulante? Tenía una cabeza clara, despejada, Rose, muy moderna en sus ideas. Y lleva en la enseñanza más de 50 años. Las personas viejas con mente sana son muy estimulantes. Luego, un inspector del ministerio... ¿Qué dijo? No sabría explicarlo, pero lo que dijo resbaló sobre nosotros. Los maestros somos una pobre gente. Si los maestros fueran la pobre gente que usted siempre se está imaginando, ¿cómo aprenderían los alumnos tantas cosas? ¿Qué? Algún joven va a ser un hombre afortunado. En el film de David Lynn, La hija de Ryan, se nos cuenta los sentimientos de una joven en una aldea asfixiante. Ella es joven, bonita y sueña con algo. Algo diferente, algo que no llega. Nos habla también del nacionalismo. Es como una metáfora. Lo pequeño, lo cerrado, frente a la grandeza, a lo grande, a la libertad, el ancho mundo. Todo ambientado y con unas panorámicas del mar increíbles. Se conocieron en el Parque del Retiro en 1992. Ella llevaba un vestido de flores, él parecía ser un sufridor. Y entre gente que se aburre pronto de todo y gente que no acaba nunca nada, decidieron pasar juntos las noches y ser más que pareja, ser brigada. Y ocurrió así. Robaron un R5 y se fueron buscando el calor. Llegaron al desierto de Almería y ese día se cubría con todo el vapor del mar. Subieron a la montaña más alta y gritaron sus nombres en bucle. Prendieron mecha a fuegos artificiales que les dejaron cegados por las luces. Y sintieron que la carretera se alejaba y que aún no estaban en ningún lugar. Que eran los coches y los árboles lo único que les hacía avanzar. Y ocurrió así. Ella dijo: contaré hasta tres. Y si en ese momento no hemos parado, nada nos va a detener. Uno. Dos. We'll be right back.

Has venido a echarme una mano, ¿eh? Bien, pues para empezar podrías poner la olla al fuego. No he venido aquí para eso, sino para decirle una cosa. Que me siento como una niña en este lugar. Y ya no soy una niña. ¿Lo sabía? Lo sabía, sí. Rose, creo que... me imagino lo que has venido a decir. No tiene la menor idea. Solo lo decía por si puede servir de ayuda. Tal vez sí. Le quiero. ¿Quieres pasar adentro? No. Siéntate, entonces. ¿Por qué? Me gustaría hablar contigo, Rose. Ya. Ya sé lo que eso significa. Rose, esto es algo que acostumbra a suceder, ¿sabes? Una jovencita que cree estar enamorada del profesor. Gracias. Oh, no es más que imaginación. Tú has confundido un espejuelo barato con el sol, ¿no te das cuenta? Se empeña en excavar un profundo pozo donde esconderse, cuando tendría que estar erguido sobre un cúmulo de orgullo. La verdad, Rose, el venir tú aquí hoy y decir lo que has dicho es el único motivo que he tenido jamás para sentirme orgulloso. Pero piensa que yo solo te he hablado de Byron, de Beethoven, del Capitán Blood. Y yo no soy uno de ellos. Ni yo soy boba. Pero sí, muy joven. Sí. ¿Hay que ahorcarme por ello? No, claro que no. Entonces... el ser joven no es motivo para ahorcar a nadie. Pero tal vez sí debería serlo el que un hombre maduro trate de robar la juventud de una muchacha. Me refiero a un hombre como yo y una muchacha como tú. Tú fuiste hecha para el ancho mundo, Rose, no para este lugar. En cambio, yo nací para él. No saldría bien, Rose. Sé que no saldría bien. ¿Usted no me quiere? No quererte. Sí. Oh, Rose. Seguimos aquí en el último refugio, en los estudios centrales de Radio Carcamal. Hemos ido al desván, hemos buscado libros, películas, discos, y aquí acabo de encontrar otra joya, la versión que hizo David Bowie de Will is the Wind, que decía: ámame, ámame, me dices. Déjame volar lejos contigo, porque mi amor es como el viento y salvaje es el viento. Dame algo más que una caricia. Satisface este ardiente deseo. Deja que el viento sople a través de tu corazón. Me tocas y yo escucho el sonido de las mandolinas. Me besas y con tu beso la vida comienza. Oh, mi amor, aférrate a mí, porque somos como criaturas del viento y salvaje es el viento. Like the leaf clings to the tree. Y ahora nos visita Peter Gabriel. Esta canción dice: amor, me siento tan perdido algunas veces. Los días pasan y este vacío inunda mi corazón. Cuando quiero huir lejos, me voy en mi coche. Pero a donde quiera que vaya, regreso al lugar en el que tú estás. Todos mis instintos vuelven y la fachada magnífica muy pronto se quemará. Sin ruido, sin mi orgullo, alcanzo a salir desde el interior. En tus ojos, la luz, el calor, estoy completo. Veo el umbral, la solución a todos los problemas, a todas las búsquedas. Quiero estar así de completo. Quiero tocar la luz, el calor de tus ojos. Amor, no me gusta ver tanto dolor, tanta pérdida. Y este momento se va. Me siento tan cansado de luchar tan duro por nuestra supervivencia. I reach out from the inside. ¿A dónde vas, Rosie? A ninguna parte. Pues vas demasiado a prisa, entonces. Detente. Dime, ¿cuál es exactamente el problema entre tú y Charles? No hay ningún problema. ¿Quieres hacerme creer que eres feliz? No quiero hacerle creer nada. ¿Eres feliz? No. ¿Por qué no? No lo sé. Oh, vamos, cuéntamelo, Rosie. No lo sé. Está bien. Porque soy una estúpida, engreída y desagradecida, como usted siempre me ha dicho. Porque siempre tuve cuanto quise, ¿no es eso? Exacto. ¿Y qué más deseas ahora? Tampoco sé lo que deseo. Eso es mentira. No lo es. ¿Cómo puedo saberlo? Si ni siquiera sé qué más puede haber. Tienes un buen marido, ¿no es cierto? El mejor. Bien. Tienes suficiente dinero. No mucho, pero suficiente. Sí. Y tienes buena salud. No estás enferma. No. Pues entonces no hay nada más. Eres una mujer afortunada. Sí que lo hay. No, no lo hay. Yo sé que lo hay. Sí, padre, sí tiene que haberlo. ¿Por qué? Dios sea loado. ¿Por qué tiene que haberlo? ¿Porque Rose y Ryan así lo quiere? ¡Sí! Tiene ropa vieja de abrigo. La pobre Patsy Whelan atraviesa un mal momento. Ya buscaré algo, padre. Gracias. Rosie, no alimentes tus deseos. No puedes evitar tenerlos, pero no los alimentes, o tan seguro como hay Dios que encontrarás lo que deseas. Bueno, ya solo nos queda despedirnos por hoy. Como siempre, en la selección musical, producción y micrófono ha estado vuestro amigo Apas Van Kolder. Y os voy a dejar con un pensamiento de una poesía de Omar Khayyam que decía así: amigo, no hagas ningún proyecto para mañana. ¿Sabes acaso si podrás acabar la frase que vas a comenzar? Mañana quizás estaremos lejos ya de este serrallo, parecidos a aquellos que desaparecieron hace 7000 años. Bueno, espero vernos pronto. Saludos, amigos. Sigo conduciendo rumbo al oeste. No vuelvo a casa. De pronto suena en mi cabeza. Si no me gusta, no sé qué pasa. Nunca olvidaré. Yeah. exterior. Teléfono de campaña con el puesto de policía del pueblo. Aquí tenemos los archivos. Diga, comisario Connor al habla. ¿Llamaba usted? Oh, no, no, agente. Solo efectuábamos pruebas. Como verá, todo está en orden. Bien, y ahora permítame mostrarle su dormitorio, señor. Tenga la bondad. Espero que se encuentre usted cómodo en su nuevo alojamiento. En cuanto al servicio, el servicio no mata. Ah, el bueno de Jimmy. Jimmy cuidará muy bien de usted, mayor Dorian. ¿Cansado? Sí. Esa pierna le hace sufrir. Sí. Le han enviado aquí para descansar, ¿verdad? Sí, creo que sí. Pues lo logrará, porque aquí no hay nada que hacer sino pasear. Oh, lo lamento. Supongo que le habrán prohibido andar. No, debo caminar 10 kilómetros diarios. Ah, pues entonces le han enviado al lugar adecuado. Hay parajes muy bonitos. Y el servicio es muy tranquilo, pura rutina. Más que servicio, es como trabajo de policía, ¿sabe? Ah, el tabernero es una fuente de información. ¿Un confidente? Bueno, se llama Ryan. No se puede decir que sea un confidente, pero la policía le deja caer un billete de vez en cuando, ¿sabe? Oh, es buena persona. Lengua larga, mano abierta, bolsillo vacío, comprende, el clásico tabernero, pero un buen hombre en realidad. ¡Jimmy! Señor. ¿Está mi equipaje en la camioneta? Sí, señor. Bien, si usted no ordena lo contrario, me marcharé enseguida, señor. Me he dado permiso a mí mismo. ¿Sí? Permiso de embarque a Francia.